a la genial cantautora, podríamos decir, a esta altura, Victoria Rayén Mario, que nos va a aclarar si es cantautora o no. Buenas tardes, Vicky. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes para vos. Buenas tardes para toda la audiencia. ¿Cómo están por ahí? Bien. Estamos con hambre, sí. Con apetito, Víctor. Ah, una merienda con unos mates, vendrían bien. Y sí, pero además buscamos alimentos para el espíritu, buscamos, por eso está bueno hablar de música y por eso está bueno este contacto contigo para que nos digas qué es lo que trae Abril debajo del brazo, Vicky. Bien, Abril se trae el nacimiento de un disco y de una obra que viene gestándose hace varios años. Y que fue grabado en 2019, este disco que estamos presentando, que lanzamos el viernes pasado, y que se encuentra en Chejes, que está en Irigoyen 560, ¿sí? Este disco estuvo grabado en el estudio Las Puertas de Jorge López y tiene una selección de canciones del libro de María Elena Walsh, Canciones para Mirar, que bueno, fue un poco difícil ir dentro de esas 14 canciones, 6, para grabar en este disco, porque la magia que propone María Elena es tan hermosa, que tuvimos que elegir 6. Que además este disco viene de la mano de una obra de teatro que estamos esperando que se aprueben los protocolos para poder hacer el estreno. Por eso grabamos este disco primero ahora en este momento, y en cuanto tengamos el ok para presentar la obra, ahí estaremos. ¿Sí? Este disco tiene 6 canciones, que están La Marcha de Usías, El Reino del Revés, La Mona Jacinta, Canción de Bañar la Luna, Chacarera de los Gatos, Canción del Jardinero. Estas son todas canciones que nos dimos el tiempo bajo la dirección de la directora de la obra, que es Vanessa González, de explorar, jugar. Trabajamos cada una de estas canciones, digamos, desde el cuerpo, el movimiento y las sensaciones, de la bailarina Lía Spine, que está en la obra, y la exploración del texto, el juego constante que propone Caro Bregonzi, y en cada momento está musicalizado por el grandioso y mágico Juan Fadón en piano. Así que, bueno, los invitamos y las invitamos a escuchar este disco que en realidad es una invitación al juego, a la magia, a recuperar el juego a través de las canciones, y bueno, también trae el disco varias actividades propuestas, como plantar semillas, hacer barriletes, hacer juegos de sombras. Nos invita a jugar en estos tiempos, digamos, de la vida cotidiana y de esta época que nos toca vivir. O sea que no es solamente un CD. No es solamente un CD, sino que este disco viene de la mano de una obra en la que estamos trabajando hace 2 años. Que estamos ahí listos para el estreno, pero bueno, estamos a la espera de que se aprueben los protocolos para poder llevarlo adelante. Muy bien, qué bueno, sí. Porque te acordaste también de Lía, sí. María, de Carolina, de Vanessa, incluso de, sí, Juan Fadón. ¿Quién puede haber quedado sin que lo mencione, Vicky, de todas las personas que estuvieron involucradas? Este es un gran elenco, como te decía, Vanessa González, Lía Spine, Carolina Ronzi, Juan Fadón, Leticia Hernández está a cargo de la producción de esta obra y la conducción del disco. Está Vanita, dibujadora, que hizo un hermoso diseño gráfico en el disco. Y también tenemos una artista invitada en el disco, que es amiga además, que es Angelina Pitu Uribe, que en este disco hicimos, van a escuchar al comienzo, hicimos todo como una exploración sonora que después seleccionamos, y para hacer estas selecciones tuvimos varias mañanas en la casa sonora de Pitu, que nos abrió las puertas de su mundo sonoro, para realizar esta selección que van a escuchar, van a tener el gusto de escuchar en el comienzo del disco. Fue cada canción y cada momento del disco estuvo pensado a través del juego, de la exploración, que primero la experimentamos cada uno y cada una de nosotras que formamos parte del elenco, para poder llegar a la casa de, en principio, pienso personalmente, de muchos pampeanos, pampeanas, bibliotecas, radios, colegios, escuelas, pueblos. Ese es el sueño, ¿no es cierto? Que pueda viajar, que estas canciones de esta gran compositora, cantautora como es María Elena, y su magia puedan llegar a muchos lugares. Pero además nos va a dar gusto, Victoria, escucharte a vos y a las personas que participaron, que porque seguramente va a estar reflejado este laburo del que estás hablando con tanto amor y del que estoy espiando acá. Han sido partícipes también en el armado artesanal del packaging y del libro, una tal Patricia Bergin y José de Lecamelí. Así como también la nombraste a la Pitu recién, sí, quien sí, más, sí. Jorge López está nombrado. Che, la verdad es que prometemos también que estas canciones no solo van a estar viajando en distintas direcciones, sino que van a estar brotando también seguramente pronto de Radio Kermés, ¿eh? Bueno, por favor, sí. Sabes que quería contarte también que tuvimos la posibilidad de hacer un preestreno en el mes de marzo en el Centro Cultural de Ida y Vuelta, en Anguil. Fue un domingo precioso y agradecemos a la gente del Centro Cultural que nos acompañó desde el armado, acompañó este proyecto y fue un domingo realmente mágico de muchas familias. Que también esta canción, esta obra y estas canciones invitan a las familias enteras, porque las canciones de María Elena, bueno, yo recuerdo a mi madre, a quien agradezco muchísimo haberme las cantado, a mi abuela, a mis tíos, siempre estuvieron rondando por mi infancia y por mi vida, digamos, y creo que la de muchas personas. Definitivamente. María Elena está presente en todas las generaciones, así que es una obra y un disco que invita a escucharla con toda la familia, con amigos, con amigas. Buenísimo. Mira, en esta época va a ser pero súper, súper necesario para muchas y para muchos, y una herramienta que además, incluso a los que peinamos algunas canas, nos invita a un paseo por parte de nuestras infancias, de épocas, bueno, que ya pasaron, pero que como vos decías y marcabas, lo de María Elena es inoxidable, así que va a estar buenísimo tener estas canciones para mirar. Vicky, la verdad es que vamos a estar, me imagino que con ansiedad hasta que se pueda hacer una presentación, pero yo te preguntaría, en vez de por una fecha, ¿cómo es trabajar, por ejemplo, cómo es laburar con Disfrazades de Sol? ¿Y por qué, no por qué surgió ahí? No te estoy escuchando bien, te escucho muy poquito. Te decía... Hola. ¿Estás? Sí, ahí decime. Está. No, te decía que por ahí estaría ansioso por preguntarte por una fecha en la que podamos hablar de una presentación o cosas que en este momento me parece que van a ser postergadas seguramente, o va a haber que pensar más adelante cómo se puede llegar a hacer una presentación así con público, digamos, Vicky, que estaría buenísimo. Sí. Pero en vez sí, de preguntarte sí. por eso... Mejor sí. te pregunto, ¿cómo es laburar con este elenco Disfrazades de Sol y por qué sale de ahí esta necesidad de agarrarse de la mano con María Elena Walsh? Bueno, en primer lugar, seguimos ensayando fuertemente para que pronto podamos estrenar. Y es un trabajo hermoso donde están todas las disciplinas. Tenemos a Caro con su parte actoral, a Lía desde el baile, a Juan con su piano, y cada uno como que se va nutriendo del saber del otro. Hemos hecho un trabajo de intercambio muy interesante que se fue dando durante estos 2 años y que hoy es el fruto de esta obra, y particularmente es un sueño poder hacer una obra para niños y niñas con Lía y con Caro. Veníamos pensando hace varios años en poder hacer una obra para niños y para niñas, para toda la familia en realidad, y bueno, logramos llegar a Vane González, quien nos propone este libro que se llama Canciones para Mirar, y con las canciones tan mágicas de María Elena, y es ahí donde comenzamos a trabajar. Muy bien, esa fue la masa madre, podríamos decir, Vicky. Exacto. Muy bien. Bueno, ahí estamos entonces, ya compartí en nuestras redes sociales la publicación para que no se pierdan los datos ninguna de las Perfecto. Personas que están en la audiencia y puedan arrimar ahí al multiespacio artístico Cheje, donde está esperando el CD con las canciones, Exacto. más el libro con las actividades para jugar en casa, más un Exacto. imán y semillas también. Bueno, impresionante. Semillas, porque impresionante. También lo que nos propone este CD y esta obra es volver a la tierra, ¿no es cierto? Volver a conectarnos con estas canciones, con la música, con el sentir. Así que, bueno, están todos y todas invitados a buscar el disco y a compartir las canciones que pronto estarán sonando en vivo seguramente y esperemos que así sea. Ojalá, ojalá. Dale. Bueno, y les deseo a todos y a todas mucho tiempo permitirnos el tiempo de jugar, aunque sea un ratito, como dice María Elena, tiempo de jugar que es el mejor. Muy bien, bueno, buenísimo, Vicky. Son bueno. Muy bien recibidos tus deseos, te deseamos también que tengas buena tarde. Gracias, Vicky. Bueno, hermosa tarde para ustedes, un abrazo enorme. Abrazo. Adiós. Y hasta pronto. Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Chau, Vicky. Adiós. Vicky Rayén Mario está, bueno, ayudándonos a tener...